Ya es tarde en el día, pero no quiero que se vaya sin grabarte esta emisión de Semillas para la Vida. Sabes que ha sido un día verdaderamente ocupado, vertiginoso, y es que bueno, se celebró acá en la Arquidiócesis de Seattle la misa de la ordenación episcopal de nuestro nuevo obispo auxiliar, Monseñor Frank Schuster, y pues vaya que cubrí la misa en español. Entonces, para poder participar en la misa, para poder darle cobertura, de hecho, que la misa comenzó a las 2, pero yo comencé la transmisión antes de las 2 y apenas terminó. Pues imagínate, tenía que dejar resueltas muchas cosas en el trabajo, en la oficina, para poder apartarme un par de horas para la misa, y además de que tenía, lógicamente, que familiarizarme con el rito, con las lecturas, porque todo lo iba yo a estar traduciendo en español al mismo tiempo, las homilías al vuelo, las explicaciones al vuelo, las lecturas, pues por supuesto las tenía que leer del leccionario en español, lo mismo que las oraciones, la plegaria eucarística, en fin. Pero fue realmente una experiencia muy, muy bonita poder hacer esta transmisión. Ya había yo hecho una cobertura como esta para la ordenación de diáconos, pero nunca la había hecho para una. Bueno, no, sí, de hecho, sí. En la vez anterior, cuando tuvimos también la ordenación de nuestro obispo auxiliar anterior, Monseñor Muggenborg, también hice una transmisión similar, aunque esa vez transmití directamente desde la catedral y únicamente transmití la liturgia de ordenación de un obispo, pero en esta ocasión transmití la misa entera, entonces fue muchísimo más trabajo, pero siempre muy emocionante, y no cabe duda de que cuando Dios nos da la oportunidad de servir a la iglesia y lo hacemos, con pasión y con todo el corazón, al final la sensación que nos queda de satisfacción realmente nos llena de gozo, nos llena de gozo, y es una experiencia muy bonita. No cabe duda que la mayor bendición que podemos recibir de Dios es que nos permita servirlo, porque la realidad es que no lo merecemos, no somos dignos de hacerlo, y que Dios confíe en nosotros para poder servirlo realmente es algo que nos tiene que dejar siempre anonadados y agradecidos y sin duda comprometidos. Además, bueno, esta transmisión fue particularmente interesante, no solo porque es raro que alguien vea la misa de ordenación de un obispo, y esto pues daba la ocasión de formar al respecto. Entonces, era una ocasión magnífica para ir explicando, desmenuzando el rito de ordenación, todo lo que se va haciendo, que es muy bonito, que hay más de un obispo que celebran para dar a entender la colegialidad de los obispos a la cual formará parte el nuevo obispo, que también hay dos sacerdotes que lo presentan, que también hay dos diáconos que mientras el obispo pronuncia la oración con la cual lo está consagrando como obispo, lo está ordenando como obispo, dos diáconos detienen sobre la cabeza de quien está siendo ordenado al episcopado, el libro de los evangelios, para recordarle que su principal misión como obispo será precisamente anunciar el evangelio, y después siempre resulta muy entretenido, divertido ver la forma como se unge con el Santo Crisma a un obispo, porque a diferencia de otros sacramentos en que con el dedo el obispo nos unge en la frente, cuando se ordena un obispo literalmente se le vacía un frasco de Santo Crisma sobre la cabeza, que le escurre después por el rostro, por los ojos, y pues verlos ahí como van a ciegas saliéndose del presbiterio para ir a una credencia a secarse con toallas y poder regresar al resto de la celebración del rito, a ver cómo se le entrega el anillo, cómo se le entrega su báculo con el cual ejercerá su gobierno sobre la iglesia, su gobierno, por supuesto, un gobierno de servicio, siendo pastor de la grey que Dios le encomienda. Realmente es muy bonito y poder presenciar este tipo de liturgias que son poco comunes, como te digo, es una buena ocasión de ayudar a que todos sigamos creciendo en nuestra fe al comprender más y más de todo lo que nuestra fe implica, incluyendo estas liturgias que son tan poco comunes. Así que en verdad disfruté mucho de poder hacer esta cobertura especial para la arquidiócesis, cubriendo toda la misa de ordenación episcopal en español. Te invito a que veas el video, está en la página de Facebook Watch del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Seattle. De hecho, la compartí también en la página de Semillas para la Vida. Y esta noche estará también disponible en YouTube. Ya te enviaré el enlace para que la veas. Porque vale la pena, en verdad, que veas qué bonito es el rito de ordenación de un obispo y todo lo que significa. Y pues todo lo que se puede aprender, por ejemplo, cuando se les coloca la mitra sobre la cabeza, el sombrero que usan los obispos litúrgico, se les coloca como un recordatorio de que tienen que buscar la santidad en su propia vida. Y vaya que Pues qué interesante, ¿no? Porque la mitra es ese sombrero que usa el obispo que tiene atrás dos bandas que se conocen como ínfulas. Y son dos porque una se refiere al Antiguo Testamento, la otra se refiere al Nuevo Testamento. Pero me llama la atención que cuando alguna persona es muy engreída o se siente mucho, dicen en tono despectivo, en tono sarcástico, que esa persona se da unas ínfulas que se cree muchísimo, siendo que en realidad estas ínfulas pertenecen a la mitra, que al obispo le sirve para recordarle que tiene que buscar continuamente la santidad en su propia vida. Qué diferente la santidad de la fanfarronería, de ser una persona engreída, de ser una persona alzada, de ser una persona soberbia. En fin, que ha sido una gran tarde y te digo, quería yo grabar rápidamente Semillas para la Vida y contarte de lo que he estado haciendo. Además de que, bueno, sabes que me apasiona la Sagrada Liturgia, entonces poder hacer una transmisión en la que en vivo estoy explicando una liturgia resulta por demás apasionante. Y ya que estamos hablando de liturgia y si vives acá en el área de Seattle o si quieres viajar, en verdad viaja y acompáñanos. Te recuerdo que el próximo 21 de mayo voy a impartir la masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Imagínate una clase de liturgia de 11 a 4, la voy a impartir adentro de una iglesia para explicar también todo el espacio sagrado, el ambón, el altar, todo lo que tiene que ver con la misa. Y será una masterclass muy interesante porque vamos a partir de ayudar a todos los presentes a desaprender lo que han aprendido mal, para después aprender lo que la iglesia en verdad dispone y enseña acerca de la Santa Misa. Esto con el fin de poder participar en verdad en la Santa Misa de una forma fructuosa, de una forma activa, de una forma que se comprenda, y comprendiendo lo que se hace, se puede hacer en verdad de la Santa Misa una plena experiencia de Dios. La Santa Misa como nunca te la habían explicado, 21 de mayo a partir de las 11 de la mañana en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Everett, al norte de Seattle. La entrada es libre, además, imagínate, no tienes que pagar un centavo por asistir a esta masterclass. Eso sí, es una clase solo para mayores de 16 años. Me dará mucho gusto que me acompañes. Si vives en esta región, no te la pierdas, ¿eh? Esto no es una clase que tengo la oportunidad de dar a cada rato. Así que, en verdad, no te la pierdas. Y si vives cerca, o sea, no en Seattle, pero cerca, pues yo que tú sí me tomaba un día para manejar hasta acá, ya sea de Portland en Oregon o de Vancouver en Canadá o de Idaho, no sé, vente para acá. Y si no, toma un avión, en verdad vale la pena, en verdad que va a ser una clase que nunca en la vida te vas a arrepentir de haberla tomado, te lo puedo prometer. Me dará mucho gusto que me acompañes. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.